gathered together from the cosmic reaches of the universe, here in this great hall of justice, are the most powerful forces of good ever assembled. Superman. Batman and Robin. Y bueno, ya estamos aquí en la www.quietloudfm.com. Esto es Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienen que escuchar si se quieren enterar de la neta del planeta. Como todos los miércoles, nosotros somos el equipo secuencial. En esta ocasión tengo aquí a mi siniestra al buen Clarky. Carnalitos. Muy polite el día de hoy, él viene muy contento. Hay buena plática el día de hoy, eso puso de buenas, ¿no? Y aquí a mi diestra, peleándose con el tabaco, tenemos al buen Zico. Sí. Púdranse. Exacto, él no está tan de acuerdo. Y aquí frente a nosotros tenemos, como siempre, al buen Paladín, a That Thing, el buen Alex Olalde. Y obviamente, ya saben, allá en el Watchtower tenemos a Zord, The Good of Thunder, el buen Dan Campos, nuestro podcaster oficial. Y esta madre ya salió volando la ceniza. Saben muy chidos estos cigarros, pero pues, como que son peligrosones. Y bueno, hay un par de cosas que yo creo que interesantes de platicar. No vamos a hablar de Avengers, que se estrena este viernes, ajá, en todas las salas de México. La distribución, por cierto, la trae Sony en México, No es, y no Tucho no nos dio boletos. No, y con todo de que fuimos a ver Los Pitufos, güey. Qué gandalla. Sí. Bueno, él dijo, ¿quieren ver Spider-Man? Sí, pero Los Pitufos. No, también queremos ver Avengers. Qué desgraciado. Pero bueno. La cuestión. Saludos, Tucho. Sí, un saludo. Que a ver ya cuándo se deja ver por acá. Viene, hay un montón de cosas de cine para platicar. Ya acaba de ser el evento en Cancún para la presentación de las pelis, ¿no? Es correcto. Bueno, yo creo que de lo más trascendente que, bueno, no trascendente, pero de lo más interesante que ha salido es los derechos de DC en México. Como todos sabemos, lo tenía Grupo Editorial Vid. ¿Cuántos años? Puta. Desde el 89, 90. No, antes. 88. Finales del 87. ¿No fue después de la película de Batman? No, el Year One lo sacaron en el 88. No, la película de Batman. No, pero la adaptación ya es, ¿no? Hecha, ¿no? Por 90, pero no. ¿Por dónde le vamos? Son chicos. No, sí. La adaptación de la película sale por Vid. Sí, según yo. Porque yo la tengo. Sí, ya sale por Vid. De hecho, desde ahí más. Por ahí, no. Creo que es el primero o el segundo. No. ¿Qué es lo primero que saca Vid? Lo primero que saca de Batman, por ejemplo, Vid. Es la de. No. Hatter. La de Matt Hatter, el origen de Jason Todd, que lo dibuja Alan Davis. Sí, es lo primero que sacan. Después de ahí sacan Year One, y fue en el 88. Year Two. No, Year primero One. Year One sacan, y es en el 88. Uh-huh. Y eso yo lo recuerdo porque fue de las cosas que me llegaron cuando yo estaba enfermo de hepatitis. Entonces fue así de que, porque él tenía 40 años cuando los leía y se los prestaba yo, y que tenía 41. Sigue cumpliendo 41. Ya va a salir. Joey ya va a salir. Del closet. También. No. Pero bueno, el punto. No, un saludo allá a toda la banda desde la Baticueva. No sé si salió. ¿A toda la banda? ¿Él? No, y el buen Albión. Pero bueno, Albión. Beto Calvo. No, Beto Calvo. Es buena banda el güey. Será banda tuya, güey, pero no está ridículo. ¿Cómo le ves? Nah, sí, es Albión 2112. Es como la novela. Está chido. Un saludo. Saludos. No, si sabes, fuiste a ver James Bond con él. Sí. Ahí va, hazme de caer bien. Sí. Sí, porque iba buena banda esa. Sí, como no, se fue buen desmadre. Fuimos masivamente a ver. ¿Quantum of Solas? Quantum of Solas. Sí. Sí, ¿verdad? Hasta mi padre fue ese día, güey. ¿Sí? ¿Esa vez fue tu papá? Sí. Toda la banda. Sí, pobrecito de tu papá, cabrón. Yo creo que tuvo que aguantar. Por eso murió, güey. Por eso dijo, no mames, es el futuro. Y ahí quebró mi jefe, güey. Pero bueno, el punto de todo esto y lo que estamos iniciando a hablar es que el grupo de Terrible Beat perdió, ya tiene como 3 semanas, poquito más. No es un uso de tiempo. Pero ya perdió los derechos. Oficialmente, casi como anuncio, sí tiene poco. Como 3 semanas. Pero quiero pensar que ya tiene más, que ya le estaban diciendo gracias por participar. Bueno, ya habían rumorado, inclusive algunos tuiteros por ahí se ganaron una mentadita por ahí, los de La Parra. Sí, el mismo Jorge Tobalín, la revista Comicase, también de una manera agredido, son agredidos. Mintió bien supuestamente a Tobalín y familia, güey. de que no, que ellos iban a continuar publicando DC. Pero generalmente ha pasado así, ¿no? Sí, no, ¿te acuerdas cuando Bid agarró los derechos? También fue que le quitaron, ¿a quién se los quitaron a en ese entonces? ¿Quién traía? No, DC no lo traía nadie. No, porque era Editorial Novaro y no había dejado de publicar. No nos quedaban novedades con el Hombre Araña, y el Hombre Araña presenta que traía West Coast Avengers, X-Men, Spider-Man. Bastantes. Eso ahorita haremos una reseña porque traemos un ejercicio interesante, ¿no? Pero bueno. Luego, eso, lo que era DC, lo publicaba Editorial Novaro. Pero se dejó de cancelar, de publicar Ruta. Creo que no se los quita Bid, según yo, Bid más bien los retoma en un momento en el que nadie los tiene. Que nadie los tiene, sí, efectivamente. Ahí sí no puede que, ay, peleó por los derechos. Simplemente Editorial Novaro dijo, ya no. Sí. Dejó de publicar, que era Fernández Editores, ¿no? Sí. Editorial Novaro era de Fernández Editores. De lo que se entera uno. No. Y entonces, pero Bid los retoma. Y lo que estamos diciendo, ¿no? Yo lo primero que supe de Bid, que salió también con Man of Steel. Superman lo agarró desde Man of Steel. Básicamente sí, lo agarra todo después de Crisis on Infinite Earths. Hay coincidencias temporales en cierta manera. Ahorita lo vamos a discutir. Sí, no sé si estás de acuerdo, ¿no? Yo les diría entry points muy interesantes, güey. Pero bueno, ahorita lo tocamos. El punto de todo esto es que a mí la manera en la que la gente del Grupo Editorial Bid, no tengo el gusto o no gusto de conocerlos en persona. Ajá. Digo, nos hemos topado ahí y prefiero así como de lejitos. Pero ya quisiera saludar a la onda. Pero bueno, el punto de todo esto no es precisamente con la gente que ya está directamente en del Grupo Editorial Bid. Pero se me hizo de muy mal gusto la manera en la que trataron de minimizar y la forma tan peyorativa en la que se refirieron a gente como Jorge Tobalín. ¿Qué le dijeron? Pues que no. Cabeza de alguien solo podemos decir. El cabeza de alguien nada más lo insultamos nosotros. No, que era un periódico, que era un güey que no valía la pena, que su información no la checaba. Sí, no lee los cómics, pero lo que escribe primero lo verifica. Eso sí nos consta. Bueno, que excepto los de Conan. Los de Conan. Pero bueno, pero es mi carnalito del alma. ¡Salud! No, pero tampoco se vale que, o sea, el que descalifiques a la gente, ¿no? Porque aparte muchos años trabajó, bueno, siempre. De hecho, Tobalín empezó su comicase, lo empezó a distribuir a través de las tiendas de video. O sea, fue uno de los puntos que trató y creo que salió mal por ahí también algo, ¿no? No, algo pasó, pero no es redituable, ¿no? No, convierte en las tiendas. Es correcto. Sí, entonces, no se vale, si ya todo, es decir, lo único que hicieron fue decir, güey, nos enteramos por parte de Dan Didio. Porque Dan Didio fue el que dijo, bueno, de hecho, ahí sí les mandé el reportaje a ustedes. Que saben que sí, ya sabemos que tu información que no es adecuada, Chitauri. Sí. A ver, tú, por cierto, a ver, pedazo de imbécil, quiero que me redimas ante la banda. Eres un puto. Exactamente. ¿Por qué, güey? ¿Por qué? No es cierto, no seas hablador, por la simple y sencilla razón que lo que dije la semana pasada, de que Josh Whedon ya había dicho que eran los Chitauri, es correcto, que sí fue él. Entonces, mi reivindicación. Lo tendré que verificar con Tobalín. Bájate del banquito, putito. Diría Polo Polo. No le digas así a Clark, que no te hablen así, carnalito. ¡Ay, perdón! Pero bueno, el punto de todo esto es que ya se había dicho, Dani, ¿sabes qué? Sí, ya sabemos que se acabó el contrato o se va. No sabemos si se acabó el contrato o dejó de publicar Editorial Bid. Editorial Bid ya no tiene los derechos. Vaya, sabemos que hicieron muchos errores. Exactamente. Así de entrada. Con una mala calidad de publicación. Sí. Mala continuidad. Una muy mala continuidad. Muy mala continuidad. Malas decisiones. Precios excesivos. Porque la verdad no es justo que te cueste lo mismo que el cómic americano, siendo que tú no estás pagando ni escritores, ni dibujantes, ni pues todo el equipo que lo hace, ¿no? Sí, desconozco cómo está el tema ahí de cuánto le tendrían ellos que pagar a DC Comics. Te aseguro que Marvel, digo, no es Marvel, pero Televisa, va a salir a un precio más económico que lo traía Mira, DC. Ojalá. Y eso es otra cosa. Y con mejor calidad, es lo que esperamos, ¿no? Ahora, sí. Esa es la otra parte de la noticia, que Editorial Televisa se quedó con los derechos. Como que le dejó de importar. Y mal empastados, y publicaban muy en desorden, o sea, era muy difícil poder llevar. Papel periódico corriente. Te tenías que esperar mucho tiempo para la continuidad entre un número y otro. Ya deja tú que fueran los mismos la misma serie, ¿no? La misma hilación de la serie. Mejoraron entre un número y otro. Las traducciones, tengo entendido, pero luego volvieron a caer. Sí, por ahí creo que J.G. Holguín estuvo un tiempo traduciendo, que era cuando estaban del nabo. No, pero J.G. ya funcionó. J.G. Holguín no. J.G. Holguín no ha fenecido. Sí, creo que sí. Tengo una duda, Nada, no sé. Bueno, yo tampoco, y si no lo maté, discúlpame, J.G. Discúlpame, dentro de lo que cabe y todas tus deficiencias que tenías de información, tú fuiste de los primeros que me empezó a enterar en el mundo, de todo lo que alguien te traducía muy chido cuando era Editorial Novaro. Remy. Remy Bastien. Remy Bastien era el mejor. Y Delfina Fuentes, impresionante. Literal, hasta los nombres, güey, pero... Sí. Pero, es decir, Oliverio Rey, no esa aventura, Tito Gaste y todo eso. El Matón, sí. El Matón. Ah, por cierto, qué bonito dato del Matón hoy. Me gusta el nombre del Matón. Sí. ¿Cuál? Poca madre. ¿Cuál es el nombre? ¿Estás del grabando? Sí, sí, estoy grabando. No vaya a ser diablo y otra vez te agarremos sus zapes. No, no, sí estoy grabando. Nada más estaba viendo que... Qué gusto, ya me he dado cuenta de eso. Pero, fíjate que estuve oyendo y ahí les va una pregunta. Estaba viendo, porque salió un reportaje, bueno, una nota, que hasta qué número mató a su primera víctima, The Punisher. ¿Cuándo? Es en un número de Spider-Man, como 4 después del que sale. Porque en el primero, obviamente, trata de matar a Spider-Man y Pelator. Y después hace team up y pues como hace team up en Spider-Man, pues ¿por qué carajos va a matar a alguien? No, no es el motivo. No es correcto. Después, pues bueno, ya le da cranky a algunos. Por ahí se ve la escena que entra partiendo madres en una casa, ¿no? Sí. Pero, ¿cuántos años? Como que el matón o el Punisher y ups, no mato. Es que... Ese es como Es que ¿sabe por qué? Apocalypse, ¿no? Acuérdense que en América Latina creo que es el castigador. Sí. Pero aquí no lo pusieron porque se veía medio porny. Sí. El asunto. De hecho. Sí, claro. Sí. Entonces, pero esa no es la pregunta. ¿Cuántos años creen que tardaron en ponerle... No sé, güey. ...el nombre a Punisher? ¿El Frank Castle? Frank Castle. No sé, ¿cuántos? No. Alrededor de 10 años. O sea, era Punisher... Hasta en 1985. ¿Cuál es el World Journal, me parece? ¿El World Journal del Jim Lee? Entonces aparece... El nombre de Frank Castle. ¿El World Journal era el que salía en blanco y negro? Es correcto. Sí. ¿Y es el que dibujaba Jim Lee? No, ese no salía en blanco y negro. Salía, era el... El otro, el... El POV es en blanco y negro, el magazine, ¿no? Era formato de magazine. Que reimprimía el World Journal, si mal no recuerdo. Y el POV, sacame una duda, el POV sí era... fue una miniserie. Sí, pero lo hicieron en blanco y negro el POV. No me acuerdo. No, según yo no. El que era... Puede ser Warzone, el World Journal y el Punisher, ¿no? Llegó a tener los tres cómics, tres cómics. Sí. Él era de los booms de los... Sí, era de los que aparecían en todos los cómics. Era Wolverine. Punisher World Journal y después el Punisher Warzone. Pero sí, ese es más reciente, ¿verdad? El Warzone, Punisher, no. Punisher. Es el último en su época de sí, pero no. Que lanza Chuck Dixon con Romita Jr. Es correcto. Que es bastante bueno. Sí. De hecho, Tanaga Boom, que te puedo decir que es de los personajes que más videojuegos tiene, de Marvel. Así que individual, por lo menos tiene contabilizados 4. Ok. ¿4 qué? Videojuegos. Pues, sí, yo tuve el primero. El del Nintendo. Yo he visto otras películas. ¿Tres películas? Muy malas. La última. ¿No? No la veas, güey. Neta. No, tiene madre. Quédate con lo anterior. ¿Qué? No, quédate con la anterior. Thomas Jane es chingón, güey. El Dolph Lundgren no es tan mala como parece. No es tan mala, pero tampoco la de Thomas Jane. La de Thomas Jane tiene malos momentos. Porque está bien intencionado y está muy bien. Lástima de los vecinos, neta. Sí. Le quita. Ni Rebecca Romijn está muy... Bueno, no, pero a mí no se me hace tan mal, insisto. O sea, es mediocre. Sí, no es... Es vil mediocre. Esta sí es mala. La nueva. No, es mala. Es muy mal. Todo se empieza muy bien. Tú no sé por qué te gustó, güey. No empieza bien, cabrón. Se cuelga del pinche... Candelabro. Y es... Desde ahí empieza a valer madre la película, no, güey. Empieza a valer banda. No, pues se ven chaquetos los pinches plomazos. Es el Punisher, güey. ¿Qué esperabas? Buenos plomazos. ¿Tiene buenos plomazos, güey? No tiene buenos plomazos. Güey, cuando se revienta... Y Jigsaw sí no tiene mamá. No, se la mama. No, el Jigsaw y su hermano son una basura, güey. O sea, son así como para película de los 70 de cine. Güey, los almohadas son más chidos. Sí, me cae que sí. Como Thor y Daredevil de Lou Ferrigno. Más o menos. Así era como para que se fueran para allá, güey. Neta, sí está del lado. Ellos no son malos. Son patéticos. Son peores. Son patéticos. La banda. Sí. O sea, llegan el güero y todo en que tienen como una un taller de automóviles, sí, o algo así. Güey, son tan nefastos cada personaje, cada esbirro es más nefasto que el anterior. Correcto. Por eso hay jerarquías, güey. Sí. Y si el de alta pedorraje, como dirían ahí, palabra del día, sí, pedorraje, sí, el de más alto pedorraje es Jigsaw, con esa intención tan pitera de entrar en la película, imagínense cómo son sus esbirros. Sí, son del lado. Son unos... Sí, no, no, es una mierda. Los monitos de... es una mierda. Los monitos estos que se dedican a hacer... Es Catwomanesca. No, sí. No, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¿Sabes? Bueno, es como Electra. No llega Catwoman, pero sí queda cerca, güey. Pues yo lo pongo de a 3 y de a 2 y medio la calificación de Catwoman, más o menos. Pues yo le pongo a... Yo le pongo Electra, a Halle Berry nada más, güey. Y Electra también. No, sí, exactamente. No. Hablando de calificaciones, y esto es previo a lo del viernes. Señores, es la Avengers es la primera película de cómics, no sé si ya lo habían comentado. Supongo que no. Pero sí, llevamos 3 semanas hablando de Avengers. ¿Ya viste la calificación de IMDb? No sé, no creo. Gracias a Clark y yo dejé de creer en IMDb. IMDb no es. No, espérate, no, Rotten Tomatoes está más chingón, güey. Trae 9.8. ¿Sí? Ojo. 9.8, ¿no? Pero, ojo. ¿Cuántos top critics tiene? Dos, tres creo que vi. No, dos o tres. No, tiene dos. Pero bueno, no me importa. Entonces, pinta muy bien y qué chido. Y ya hablaremos. Seguramente va a tener buenas críticas. Porque yo ya no les creo, o sea, con lo que dijeron de John Carter, que conste. Que lo dijimos, sí. Yo no sé de dónde fregados sacaron las malas críticas, no, porque es una película decentemente rateada, muy bien, de 5 a 6 hasta el Metacritic. Uh-huh. Y eso no es una mala mejor, calificación en Metacritic. Yo recomiendo que más que Rotten Tomatoes, lo que siempre le dije a Rick y un día lo vio, no, el Metacritic es mucho más fidedigno. Sí, yo tengo mis dudas porque si un cabrón que es también un top critic no le gusta, le da en la madre a la película, pero bueno. No, porque mira, siempre las hay, o sea, quien crea que va a salir Avengers y no va a tener ni una crítica negativa, no es cierto. Que de una vez venga a aplicarme unos... Guauis. ¿Por qué? Sí, porque hasta no. Casablanca seguramente tuvo sus críticas negativas. Hasta lo que alguien se llevó. Creo que nada más hay. Creo, si mal no recuerdo, nada más el Padrino es la única que está en Metacritic con calificación de 100. Hay una. Es el Padrino, güey. Que además, mucho viene de historia. Que si tú haces una encuesta de. Tú venle a preguntar a la gente cuál es tu película favorita, por darse caché. Fácil, el 50% te van a mencionar el Padrino. Wey. Y te van a decir la escena. Del caballo, que es maravilloso, impresionante, es la neta, güey. Y malintencionado, y muchos no saben cómo está el pedo, sí, porque no es tal cual. Vale. Regresando, como la dice el vulgo, mejor véanla y vean cómo es la escena. Exactamente, porque estás de acuerdo que todo el mundo dice, no es así, güey. Es como Play It Again, Sam. Que es mejor. ¿Sí? Eso nunca lo dice. Es correcto. Nunca dice Darth Vader, Luke, yo soy tu padre. No. Nada más le dice, I'm your father. Yo soy tu padre. Es correcto. Nunca le dice Luke. No, I'm your father. Igual, y le dice nada más Play It Again. Play It Again. No Sam. No Sam, sí. Exacto. Y también por ahí estaba la de Come Son of Jor-El, ¿no? Que nada más dice Kneel before Zod. No le grita acá, Come Son of Jor-El. No, tú eres el único imbécil que lo dices en el programa. No, güey, de hecho hay un chingo de banda que lo dice, güey. Hay un chingo de banda que lo dice. Estoy comentando nada más por un simple detalle. Ha de ser la banda de este idiota. No, es de acá, güey. A mí me pareció interesante que en general, o sea, ya no es una, no son dos páginas de crítica las que están poniendo la calificación alta. No porque sea la pieza máxima que se llegue a realizar. No, todavía no sale, güey. No, y no sale. Todavía no sale, o sea, no puedes poner una calificación si todavía no sale. A mí se me hace que, y lo que comentamos, va a ser una muy buena película seguramente, muy buenas críticas. Y, ojo, algo muy interesante, ¿se acuerdan que había dicho de la nobleza de competición que traía Warner y Marvel, uh-huh, en sus películas? Uh-huh. Se da de la mano con un hecho. El tráiler de Dark Knight. Es a lo que iba. Va a salir en Avengers. Tal cual se cuelga de la popularidad de Avengers y dice, me voy a jalar hasta los fans de Marvel, cabrón. No, es muy inteligente. Pero les conviene a los dos. Es lo que te digo. También se vuelve un atractivo adicional. Claro. Por eso digo. es sí. No, no voy a manchar. Claro, como necesitas que te convenzan de ir a ver Avengers, güey. Como te dices que te convenzan de ir a ver Dark Knight Rises, Dark Knight, que curiosamente vi una crítica pero hiper estúpida, digo, ahí sí lo debo de decir, que dicen, es que tengo de una muy buena fuente un cuate que vio el este y efectivamente dice que es mejor película Dark Knight Rises que Dark Knight. Y la pregunta es, bueno, y este cabrón, ¿quién chingados es para opinar, no? Opina en Metacritic, qué pedo, ¿no? No, bueno, en fin, es lo que decimos, es subjetivo, pero es muy interesante lo que está haciendo para en una pugna amable que están teniendo las dos películas, ojo, que pueden ser las más taquilleras. La pugna no la tiene, ellos no la tienen. No, ellos no. Al final les vale madre si la otra recauda más que ellos mientras siga siendo comercialmente exitosa. Wey, no, pero entonces, no hay pugna tanto que las fechas las acuerdan de cierta manera o la otra compañía dice no porque nos vamos a bloquear. Exacto. Pero eso es lo, y eso pasa todos los años con todas las películas. Con todas las películas. Es simplemente lógica. No te conviene depredar el mercado. Exacto. Cuando tienes una película de mucho que tiene gran expectativa, llámese Avengers, Batman, Battleship, Transformers, llámese Battleship, que desbandó Battleship, ¿no? Ya ahora sí a... No sé. No, según yo no se ha estrenado en Estados Unidos, Battleship. No sé. Ah, no, no, nada más. Y lleva 100 millones. Sí, no le fue ido mal. Yo tengo es ganas de ver Battleship. Ay, sí. Mira, yo tengo ganas de verla, pero... Es que, sale Liam Neeson. Sí, güey. Hay aliens peleando. Pues, vale, ¿Dónde hay una falla en no, esa no canción? Veo, no veo falla. Yo te voy no a decir cuál es la falla. Una película inspirada en el juego A5. ¡No mames! ¿Sale Rihanna? Sí. ¿Sale Liam Neeson? A ver. A ver. ¿Hay espérate. Deducción? ¿Sale Rihanna? Si sale encuerada, está chido. Si sale actuando, no mames. ¿Por qué sale Rihanna? ¿Sale Liam Neeson? No, mejor... Actuar, voy a ver a Liam Neeson. Sí. Rihanna es justo que te... ¡Que se encuere! Que por lo menos salga... No lastima. Por lo no menos lastima, salga no. En la cubierta asoleándose, no, en la cubierta del submarino. Algo, güey. Para que cuando se hunda, se ahogue. Y ya, güey. Pero ya la vimos chido. Sí. Yo no le veo falla a esa ecuación. No, tampoco. Pero bueno, está interesante. Y aparte viene G.I. Joe también. G.I. Joe viene. Y se ve interesante. Sí, G.I. Joe se ve muy chida. Sorprendente. Se ve merolona. Mucho mejor es que la primera, güey. No es difícil, güey. No es difícil. G.I. Joe. Sale G.I. Joe. Es Bruce Willis. De entrada sale G.I. Joe. Sí. Punto. Así, sale, o sea, no es un grupo, sale G.I. Joe. Y háganle y como quieran. Bruce Willis. Wey, ¿grupo cuál grupo? Ya no hay grupo después de la primera. Exactamente. ¿Y la publicación de Marvel? Ahorita regresamos, espera. No, pero... Y, ah, pero bueno, lo que, a lo que iba, a lo que estábamos platicando originalmente. Este idiota, güey, que vino... Llevamos 2 semanas hablando de Marvel y llega el paladín y... ¡Uy! Me lo perdí, aguante. Oye, Marvel, va a estar 20 minutos, entonces déjalo que hable de lo que quiera, aunque no lo pelemos. ¿A quién? No sé. Ok, pero bueno, no. El punto de todo esto es que Vid ya no tiene los derechos, insisto, de una manera muy muy poco honorable, mostrando muy poca decencia. Digamos que no salieron del cuadro como caballeros. Exactamente. Que creo que muchos le han tirado, que no lo son. ¿Quién, a Vid? A Vid. Y bueno, no todos, o sea, honestamente no también todos. No es ponerles cuernos, hay gente muy mal. No, tú lo acabas de mencionar, Remy era otra cosa. Sí, bueno, Manelik todavía era otra cosa. Donatiu ya como que de, sí se merece un par de sal. ¿Es un hermano? Pero papá hijo. ¿Manelik es el papá? Sí. Mané de la Parra, ¿es donde queda? Mané de la Parra, nieto. No, Manelik es el papá. Pero el Mané de la Parra, que canta. Y Alondra. Y Alondra de la Parra son nietos de Don Manelik, hijos de Donatiu. Eso sí. No tengo idea, yo nomás puedo los que están en la editorial. Pero bueno, el punto de todo esto es que neta, sí es como... Deberías de oír un poco de música clásica. Pero aún así, güey. O ver telenovelas. Sí, por eso nos dispersamos, güey. El punto de todo esto es que en realidad la banda de Grupo Editorial Vid, tirando patadas de ahogado e insultando a mucha banda, es así como que, ¡ay! ¿Por qué? Porque les quemaron la noticia de que, ¡ay, ya nos quedamos sin vida! O sea, güey, neta, qué bueno que no lo anunciaste tú, güey. No, porque así bueno, como... Bueno, espérate, aparte no lo iban a anunciar ellos. Sí. No lo iban a anunciar. Lo iban a anunciar Televisa. Sí, yo creo. A mí lo que me da gusto de Televisa, ojo, me da gusto llegar a los Sanborns y ver un montón. Como era, me da gusto ir al puesto de tele, de revistas y ver un montón. Que eso es un problema, y aparte que bien impresos, y ver Masterworks, pero ver baratos. Pero fíjate, oye, un Masterworks, dos Masterworks, 350 varos. Dos Masterworks con una calidad de impresión, hardcover, muy bien hechos. Bien hardcover. Ahora yo me tiro a Beat porque Beat durante muchos años mantuvo la bandera prendida ahí. Sí. Pues que como que le soplaban, se apagaba y prendía. Beat hizo muchas cosas buenas, sí, como hizo muchas cosas malas al final. Ese es el problema, que no supo mantener. No debes de desvirtuar lo que hizo. No, claro, perdón. O sea, biografía autorizada de Lex Luthor vas a encontrar dos nada más. O sea, dos publicaciones. La primera que sacaron en Estados Unidos, primera edición que ya no hay. Sí. Y la de aquí, que es rareza y también está evaluada. De hecho, está evaluada en Wizard. ¿Neta? La vendo. ¿Quién la quiere? Yo la tengo en español. ¿Quién la quiere? No, y yo tengo la de la muerte de Superman, que creo que está bien cotizado también. Y te botarías de la risa si te dijera que otro de los fuertes de los que llegó a sacar vida aquí, los raros, fue los Super Juniors. Lo salió también. ¿Super Juniors? Así, tatemontes de Forber, calabazas, güey. Los Super Juniors no son un grupo de música o taca-taca. Sí, ¿no? Sí. Bueno, entonces el punto de todo esto es que, y ya con eso nos vamos a un corte, es que DC va a ser impreso aquí en México por Grupo Editorial Televisa, que como dice Rick, lo chido de todo esto es que... Bueno, vamos a ver después del corte qué es lo que puede ser chido de que los imprima Televisa. Y una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Cuál? Que es la que decías. Ah, sí, lo que pasaría. En Twitter, la gente de La Covacha, que por cierto, un saludo a la banda de La Covacha, sí, no, pues es que no me... Güey, entre que ese idiota llega y empieza a hablar de Avengers, luego tú sigues con el cine, acá terminamos hablando de Metacritic, y El Padrino, está cabrón, güey. Pero bueno, el punto de todo esto es que vamos a un corte, regresamos con... Les dejamos la pregunta, que es, si ustedes fueran la gente, el editor en jefe que va a presentar DC Comics en México, ¿con qué serie? ¿O con qué abrirían? ¿Serie o series, no? ¿Serie o serie? ¿Con qué abrirían? Si ustedes fueran los editores de DC en México, ¿con qué abrirían? ¿Con qué lanzarían nuevamente? ¿Qué harían? Yo desfalcaría la empresa. Yo correría jarras, cabrón. ¡Sáquingesuma! No, a ver. ¿Tú no lo harías, güey? Ubícate, mi chavo. ¿A quién? ¿A jarras? Sí, a ver, pero ubícate, espérate. ¿A jarras? No, ya no puedo. De todo mi Televisa creo que no puedo. Es lo que iba a decirle, sí, que está muy estúpido si cree que desde Televisa va a correr a Boca. No, yo pensé que decías de ese directamente. Vámonos a... Sí, vamos a un corte. Te recuerdo que estás en la www.quietloudfm.com. Nosotros somos el equipo secuencial. Nuestro correo electrónico, destripando, así tal cual como se escucha, destripando@quietloudfm.com. Nos vamos con el himno, pónganse de pie, infieles. Esto es el chat, Common People. Nosotros regresamos. Dedicated to truth, justice and peace for all mankind. The justice league of America, the combined might and power of the man of steel and the cosmic crusader, the winged avenger and the king of the sea, the tiny titan and the Scarlet Streak, all working together for good against evil as the Justice League of America. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.com. Esto sigue siendo Destripando. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Y esto sigue siendo el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Previo al corte, la pregunta que se quedó, que le hicieron la gente de La Covacha en Twitter, fue si ustedes fueran a lanzar DC Comics en México, ¿con qué títulos arrancarían? Black Knight y los All Stars, güey. ¿Y los qué? Los All Stars ya los imprimió bien, Yo insisto, yo no imprimiría lo que imprimió Beat. No, por lo menos de entrada, no. Cualquier tienda Beat los consigues. Y aparte debe de haber de a madres. Esa es la cosa, es encontrarlas abiertas. Es correcto, ese es buen punto. Todavía hay un puesto en Pericuapa, ¿no? Que es como... No sé, la neta. Sí, pero no, las tiendas como tal, como que ya todas cerraron. ¿Ya todas cerraron? Sí, ya tú pasas aquí al metro y... ¿Ya? ¿Ya fueron? Se llamaban. Y bueno, Black Knight finalmente, porque sí es una de las series que más les han movido números. ¿Por qué no empezar desde River? ¿Por qué empezar con un Black Knight? Espérate. Es lo mismo que él, que River ya lo imprimió Beat. De hecho, el Sinestro Corps World lo imprimió. Sí. También. Entonces, obviamente, el tercer escalafón sería Black Knight. ¿Qué es lo que dices? Pero ahora, por ejemplo, ahora, le darías para continuidad a... No, pero le darías mucha continuidad a muchos fanses, así. Uh-huh. El que se quedó clavado leyendo Green Lantern, querría leer obviamente Black Knight. Obviamente. Pero nosotros, que no, fíjate que tenemos otra idea, otro planteamiento. Sí. Y vemos un claro y franco y curiosamente parteaguas. Curiosamente es algo de lo que estamos platicando previo, ¿no? Que fue lo mismo que hizo Beat, que fue de las cosas inteligentes que hizo Beat. Que es lo que íbamos a decir, si abrió con Man of Steel. Que fue después del Crisis on Infinite Earths. Aquí abres con todo el 52. Con el New 52. Número uno. Todos son números uno. Todos son puntos de partida, unos más accesibles que otros, pero al final son puntos de partida. Yo creo que los únicos dos que no son accesibles son Batman. Marvel México no la tuvo tan fácil. Batman no es tan difícil, ¿no? No, no porque sea difícil. No, por eso, pero Marvel México no tuvo un punto de partida tan sencillo. No tuvo un punto de partida tan sencillo como lo tiene. Pelense con el Matt Hatter y con Jason Todd ahí de Robin. Yo sí. Y de hecho mucha gente no, y pensaba que Televisa México, o sea, lo que es con Marvel tampoco, o sea, no tiene un punto franco de entrada. ¿Con qué entró? No me acuerdo, no me preguntes, no me pongas en esas. Civil War, ¿no? No, no fue con Civil War. No, no es con Civil, No fue. No, fue mucho antes de Civil War, güey. ¿Con Disassemble? No. Según yo, no. House of M ya lo imprimió. ¿Televisa? Televisa. ¿Con Disassemble? No, porque House of M lo. Disassemble, House of M y Messiah Complex. Es como que hablo. Con Messiah Complex no es así como que fácil para de primera entrada, ¿o sí? Eso es un evento, güey. O sea, si abres con Black Knight, abres con eso, porque yo también no para entrar. No, por eso soy primo después pero, de TP. Pero espérate, con lo que van a abrir. ¿Es malito? Con lo que van a abrir. Con lo que van a abrir es Black Knight. ¿Estás seguro? ¿Ya lo anunciaron? Estoy casi seguro, sí, ¿no? Es abren con Black Knight, ¿no? Sí, hasta donde yo sé, sí, pero. Seguro, no, sí. Hasta donde yo sé, no hay nada me seguro todavía. Una tontería, ¿eh? Una mala decisión. Sí. Pues digo, teniendo un punto tan sencillo, yo todo no la vida. Güey, de entrada, ¿quieres a Superman? A esta Action Comics 1. Punto. Sí, Batman 1. ¿Quieres Batman 1? Detective Comics 1. Justice League 1. Punto. Sí, mira, con abrir con 5 cómics. O sea, yo abriría Justice League, Batman, el Action, Green Lantern. Estoy de acuerdo. Voy de acuerdo contigo. ¿Wonder Woman? Mira, puede ser Wonder Woman, podría puede ser. Ser Flash, puede ser. No, Flash a mí, insisto que se me hace guango, pero bueno. Pero Flash pero es un clásico. No, pero es que clásico, yo preferiría abrir, por ejemplo, con Aquaman, que es Jeff Jones. Puede ser. También. Puede ser. Es un buen gancho, Jeff Jones, o sea, es un buen gancho. Con cuál enganchas, pero. O hacer arcos y tratar de ver cómo lo presentas. Ahora, ¿cómo podíamos hacer? O sea, Black Knight, no se preocupe la gente, es sí más, lo van a publicar. Te lo voy a poner, o sea, así, yo lo publico. Bueno, tanto que parece más, que va a ser el primero. ¿Sabes con qué? ¿Con qué yo empezaría antes de Black Knight y cualquier mamada? Con Flashpoint. Ese es otro buen punto de partida. Quizás Flashpoint y luego abriendo el otro, pudiera ser, A ver, ¿sabes qué? ¿Con qué vamos? No veo malo el Flashpoint, ese es otro buen punto de partida. Que tu punto de partida sea Flashpoint y arrancas ya con. Con los 52, con Action Ahora, Comics, con 5, como dices. Justice League, Green Lantern y probablemente, no sé. Y vas viendo cómo va a reaccionar la gente. ¿Cómo va reaccionando la banda, güey? Estoy de acuerdo. O sea, a mí se me haría antes decir, no, que sí, que Black Knight, que. Esos la cuatro manga. Me parecerían. Básicos. Básicos. Yo sinceramente de acuerdo contigo. Tengo mis reservas con Green Lantern. Ojo, no porque sea malo. No, no por eso. No, pero es un mercado. Ojo. Que la misma gente de Vid, que estaba leyendo Vid y le fue fiel a Vid en las publicaciones, te aseguro que lo que más vendía era Green Lantern prácticamente. Sí, no lo dudo. Que tenía más, bueno, entonces obviamente se quedaron, obviamente si tienes mal no recuerdo. En Battle for the Cow. En Battle for the Cow. Nunca llegaron a Batman y Robin. No. Es lo que te digo, tienen mucho por qué sacar. Entonces, obviamente, después de afianzar el mercado con una continuidad, puedes decir, oye, ¿quieres saber cómo estuvo Batman o el Batman Rip? Hay un evento. Y a ver, la gente que es muy clavada de internet se encabronará y lo que sea, pero espérense, a nosotros no nos preocupó cuando no había internet o no era del uso común, la verdad, o accesible, fácilmente accesible. ¿Sí? Y hablaste de un título muy especial, ¿no? El Hombre Araña Presenta. Sí. El Hombre Araña Puta, Presenta, si recuerdo, mucha banda, empieza con Secret Wars. Y luego con Secret Wars 2, alternado con West Coast Avengers. No. No, es que no me acuerdo si acabando Secret Wars 1 arrancan luego con el 2. No. O se avientan. A ver, West Coast Avengers, medio intercalaban. El West Coast Avengers. Porque se levantaron corrida, ¿eh? Fue X-Men, ojo. Cuando salió... Y de hecho, ahí va al mismo tiempo, uh-huh. porque los números que salían de la Amazing Spider-Man eran los de Secret Wars 2. Pero, o sea, salían, sí. Eso sí, como que iban, los pudieron coordinar. Pero ojo, no, con lo que no arrancaron, terminó el Secret Wars y no fue inmediatamente el Secret Wars 2. No, es que yo los tengo. Y son de lo que he tratado de completar al último. Te voy a decir, sacan la mini de West Coast Avengers, güey, sí. en medio del Secret Wars 1. Sí. Sí. Luego se avientan el Secret, wey, la mini, luego el Secret Wars 2 y luego el West Coast Avengers del Oeste, que es con el que también Engelhardt y todo, que ese ya es. Pusieron el Fantastic Four de Barn. No, pusieron X-Men de Claremont. Es correcto. West Coast Avengers se avienta un ratote hasta como por el número 48, si tengo buena memoria. Y de los primeros que abren, creo que es el 49 con la portada del Fénix, cuando está saliendo del agua en la caída del... Exactamente, que es la salida del aeropuerto. Me encanta decir aeroplano. No, de hecho... Pero es cuando Jean Grey se revela. Porque ese yo lo tengo. Ellos hacen el primer número. El único que no publican es el Giant Size X-Men. Pero empiezan con la continuidad de X-Men. O sea, con el primer número de regular. El Sí, ¿verdad? Sí, tienes toda la razón. El Old New, y se aventaron menos el Giant Size. Se aventaron un super ron de todo X-Men. El Krakoa, todo hasta concluir. No. Fénix Oscura. El, que se brinca. El único que no publican es el Giant Size. Exactamente. Pero de ahí publican todo. Hasta la Fénix Oscura. Hasta Fénix Oscura. Y ya no continúan lo de Kitty Pryde y todo el relajo, ¿no? Lo que es eso lo puedes encontrar también en el X-Men Classics, que eran todos los reprints. Es correcto. De hecho, las portadas son del X-Men Classics, sí. Sí. No son las portadas originales, son las del reprint. ¿Y muchas son de Mignola? No, muchas son del hermano de Stan Lee. ¿De Liber? ¿De Liber? No, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Larry Liber. Larry Liber. Exactamente, sí, porque me acuerdo. Ahí viene. Pero sí, hay unas de Mignola, güey. Y era muy buen portadista. Antes me gustaba mucho y ahorita no me gusta su estilo para el cartooning. El strip de... No me gusta ahorita cómo dibuja. Está chido. Pero bueno, para cuatro strips. Publicaron eso y empezaron a alternar West Coast Avengers y de repente empezaron a suspender West Coast Avengers y metieron el ron del Capitán. Cuando era The Captain. The Captain, cuando a Steve Rogers le quitan... Que es lo del Empire, del Secret Empire. Pero también lo... Ese ya no me lo... Pero también ahí empezaron a intercalarlo con los Fantastic Four de Barn. Es correcto. A mí ya no me tocaron ni los Fantastic Four. Es otra. O sea, yo ya no... Más bien ya Fantastic Four te lo perdiste. Es una chingonería. Y es lo mejor que en este... Ahora, las traducciones son pésimas, honestamente. Pésimas. Y ahí es la bronca lo que yo decía de J.K. Holguín. Ojo, mi respeto es para J.K. Holguín en el aspecto de que sí sabe un montón. Pero de repente te sacaba las preguntas del público, ¿no? Y era lo único que decía así como, JG, neta, no, güey. O sea, mejor dije... A mí sí me latía las preguntas del público, Sí, güey, a ver, güey, porque... Porque no había accesibilidad. Sí, no. Y la gente que no leía inglés y lo que sea, se enteraba de mucho. Sí, güey, a ver, si yo te pregunto por qué en español, en lugar de ponerle el obesno, le pusieron... ¿Por qué el obesno y no glotón? Mi explicación sería porque así lo tradujimos y en España se llama... Perfecto, esa es tu explicación. Porque un Wolverine no es un obeso, no, es un glotón. Es un glotón. Sí, pero supuesto. Aquí no la habían... No, pero espérate, la explicación es muy sencilla, no nos hagamos. Se oye pinche. Porque lo primero que te imaginas es una persona que está glotón, come y come. Sí decía. No, primero lo sí lo traducían como glotón. No, no es cierto. No, hay unos todo el tiempo. Mi madre. No, glotón desde el principio. Porque de hecho fue en Secret Wars, fue la primera vez que vi cómo iban a traducir a Wolverine. Glotón. Y me sorprendió porque le ponen glotón. Y dices, güey, sí. ¿Y sí viste el glotón? Que todavía tengo una impresa. Y son es un glotón. Esto va a valer un barote, güey. Porque de hecho ya no se publicó. No, ya fue la última. Ya no hay. Es correcto. Creo que yo lo vi en la Espasa Calpe, que era la competencia, pero de la misma. Pero bueno, la hispánica, ¿no? Era la, bueno, de la misma. Pero el punto de todo esto es que Marvel, o sea, lo que fue Novedades Editores, en su momento fue lo que fue la salvación, fue lo que fue. Me encanta. Yo dejé de leer en español, uh-huh, honestamente. Porque la traducción sí... Porque en un momento alcanzó lo que ya estaba comprando yo en el Sambors. Porque yo llegaba al puesto de revistas y me encontré a otro chavo. Uh-huh. Y me dijo, ¡ah! ¿Estás leyendo esto? No, es que yo estoy leyendo... Ahorita está saliendo Infinity Gauntlet. Estaba de Entonces me dijo, y está con madre. Entonces me despertó el tin, tin, tin, tin. Me fui al Sanborns y por desgracia ya, no, ya había acabado el Infinity Gauntlet. Pero, muy pero bueno. Me acuerdo que en esa época compré el X-Men 8, el Captain America 400, el Thor 500. Todas sí, esas épocas más o menos son, ¿no? Las de aniversario. Muchas coincido. Y el Galactic Storm. Yo quiero leer novedades simplemente porque ya eran muy accesibles los cómics en inglés. Es lo que te iba a decir. Entonces, yo hubo un momento que entre, porque regresan con la saga de Byrne y empiezan a intercambiar Avengers. Sí. Ya pasan de inclusive la etapa de John Byrne, sí, que escribía los dos títulos. Sí. Y aparte, emparejan lo de Galactic Storm. Es y es cuando yo agarro y comparo un número de Galactic Storm con este. Me pongo a leer a los dos. Es una mierda. No, no tiene madre la traducción. Eran bueno, no. Globos y globos de. Ya te lo pelaste. Ya no, que ya te la pelaste, no hay más café, güey. Globos y globos de historia. Y el otro era de wey, tres palabras. Es que se ve que la pinche máquina de escribir no le cabían más letras. Uh-huh. Y lo antes hacían a mano. Y entonces este era con máquina de escribir. Entonces decían, puta, el globo nada más para tres palabras. En la madre. Sí. Vamos, Simón. Ve por ellos. Sí, ya bailó. Y el otro decía, oh, hay un problema en esta galaxia. Vamos a tener que detenerlo. De ese calibre, sí, te perdías el diálogo. No había escrito. Que también hay que aceptar que seguramente era una alta complejidad hacer una traducción entendible con un espacio tan reducido. Exactamente. O sea, también no digamos. Bueno, pero empezaron a hacer unas mamadas impresionantes luego de correcciones de portadas, ¿eh? Güey, ¿sí le te acuerdas? Sí. Güey, se notaban, güey. Güey, decías, lo que vi hacía, güey. Ve. Y veías la portada en inglés y decías, ah, cabrón. Sí, pero tú estás hablando de lo que hacían los editores. No es lo ahora, mismo. ¿Qué era lo que hacía Viz con, por ejemplo, con Batman, güey? Los recortaba, los rediseñaba y en algunas ocasiones los redibujaba, güey. ¿Para qué? Para que cubrieran en su formatito, ¿el qué? El sensacional de luchas, ¿cómo era? ¿El seminal de qué, Doc, o qué? El libro seminal. El libro seminal. Sí. O sea, en su madre, así por el estilo, güey. O sea, y lo recortaban, por ejemplo, en los números 600 de aniversario de Batman, que, güey, la neta, a mí lo personal... ¿Estás hablando del de Quesada, el de Tricot? No, ¿cuál es no, ese? No, los previos. Los de los que escribió, ¿qué? Hace Ham, 500, ¿no? Sam Ham. La historia de Blind Justice. Exacto, el Blind Justice. Cuando los ponen aquí, dices, güey, o sea, no estoy... A mí, de por sí, en inglés, el Blind Justice a mí no me mató de contento. A mí en lo particular. No digo que sea mala, pero yo esperaba algo más chido de aniversario. Muy respetable, aunque no te respete mucho. Uh-huh. Pero lo veías aquí, la edición de Viz, y si era, como diría Clarky, pues no, sí me lo llevo al baño porque creo que no hay papel, güey. La leí yo originalmente en Viz. Ajá. Uh-huh. Al igual que Las 10 Noches de la Bestia, al igual que hubo varias que me eché primero en versión Viz. Tenían su encanto, incluso el tamañito, el todo. Y cuando las leíste en inglés, ¿cuál fue tu sensación? Pasaron muchos años después para que lo... Eso es bueno, entonces no tuviste el trauma mío de compararlos. No. Yo te lo juro. A mí me pasó. Te voy a decir qué pasaba. Yo llegaba y dije, bueno, el Fantastic Four no lo había leído, ese lo sigo leyendo. A veces ya los guardaba, nada más los compraba porque era muy completista. Y lo terminé hasta el último número de El Hombre Araña Presenta. Un amigo mío, sí, también los tengo. Su papá era director de... ¿Cómo se llamaba la que distribuía? No, esas distribuían el DF. Y la otra era la que distribuía a nivel nacional. ¿La que ponía las estampitas de el Grupo Pirámide? No. Era... Dimsa también te ponía las estampitas, ¿no? Es que Dimsa distribuía el Distrito Federal, sí, y claro. Otra distribuía a nivel nacional. Seicat, Seicet, seis madre, sí, así, ¿no? Con seis Y. Algo así. No me acuerdo, pero. Con una C y una Y. Sí, mi amigo, en la escuela, él era. Su papá era director de esa empresa. Entonces siempre llegaba a su casa y me decía, ah, ¿qué quieres? Tengo esto. Y me daba unos montones de cómics fantásticos. Qué chingonería. Entonces por eso. Yo ya no los compraba, no los compraba en inglés, pero todas esas historias que no había alcanzado, o sea, que no habían salido, o no habían sido accesibles aquí en México, todavía las versiones en inglés, pues me las echaba en la versión Viz. Te digo que todo tiene el escanto, y obviamente, las personas que malas traducciones y lo que sea, sea su acercamiento y con el que se enamoraron del personaje, es suficiente, y le puedes tener un cariño muy, muy importante, David. Por ejemplo, a mí el problema que a mí me causó... Yo digo, bueno, sí, o sea, no está mal. Terminó, sí, creo que había descuidado mucho. Muchísimo, lo descuido. el negocio de los cómics de superhéroes. Que es un negocio de ellos, la verdad, pues siempre será el legado de Yolanda. Sí, Mimín Pinguín, que no es pingüín, es Mimín Pinguín. Sí, porque es un pingo. Y no tiene diéresis, idiotas. No es pingüín, es pingüín. Sí, aunque sea negro, no es pingüín, no, güey. Digo, por ejemplo, a mí el problema que me causó ver las ediciones de Beat es que yo sí tenía mi suscripción y a mí sí me llegaban los cómics en inglés. Cómo iban llegando, cómo iban saliendo, los iba teniendo. O sea, era de repente así como que, ¡ah! ¿Por qué los tenía en español? Pues igual, por completo. Mira, tengo la edición en español también. Entonces, digo, así que decías, bueno. No, güey, ¿por qué? Pero, al final, yo sí estoy de acuerdo con lo que dices, de que descuidaron la cuestión que era su negocio principal, que eran los... Pero sí, bueno, por favor. Su momento, sí, gracias. Que pero eran bueno, los, su momento... Ayudó no mucho, digamos, ¿eh? Que hizo publicaciones de lujo aquí, sí. Premio, Killing Joke... Sí. Sacó, más yo tengo el Death in the Family en los dos tomos que hizo Beat. Más de hecho, nunca la he comprado en inglés. ¿Sí? La única que yo leí. No, yo la tengo en inglés, güey, y por tu culpa, güey. Me dijiste, lee Death in the Family, y ahí fue, me la compré. Está bien, es haces bien. Malona, es malona, sí. Es lo que yo digo, güey. Yo me quedé decepcionado porque ustedes, ah, esta poca madre, yo la leí y dije, pues no, sí, güey, se muere, pero chingue su madre, güey. Está tan pedestre. Está pedestre, honestamente. Es que neta, sí, güey. Es que voy a buscar a mi madre. Ahorita regreso. Exactamente. Voy, vengo. Es cierto, mucho. Es como decir, voy por cigarros, ahorita vengo. Exactamente. Ah, se me atravesó una bomba. Sí. Pero fíjate, ahí de las cosas chidas que había. Uno es que fue el primer super Robin, bueno, Jason Todd fue el primer superhéroe que al que le dieron Cranky por votación de la gente. Y después nos engañaron, yo quiero mi dinero de regreso. Pero prácticamente ha sido el único que le han dado por votación. Por votación, pero fue por eso votación, fue una acción, pero fue un no experimento una batalla, no. Pero sino fue, darle Cranky. Y eso fue un experimento interesante en su momento, que hasta ese entonces no se había dado. Las muertes en ese entonces sí eran muertes, no como ahorita. Bueno, todo el desmadre que platicamos también de editorial, pues, Grupo Pirámide, IO, Novaro, IO, Grupo Fernández Editores y todo lo que sea, lo que veíamos es que no hay pecs, te pasan sagas geniales, sí. Y que no tenían una continuidad. Ese es el problema. No, no era un problema. A mí me valía madre. Eran historias muy buenas. Que la verdad... Lo que pasa es que... Es lo que te digo. O sea, no te digo. Está padre que te avienten la continuidad. Yo lo que iba es... No es necesario abrir con Black Knight. No, te lo no, puedo no. aventar en un evento. Yo sí. Sigo creyendo que podrías aventar... Un ómnibus, como están sacando claro. Marvel, que sacó el de Civil War. Avientas... Sí, o la muerte del de sí. Ultimate Spider-Man. O no la, publicado o la muerte de Superman, que sacó Beat. ¿La sacó así? Es lo que te digo, güey. No te compliques la vida. ¿Quieres empezar? Empieza con Flashpoint. ¡Pum! Empieza con New 52. Yo digo, ya lanza directo. Sí, luego sacas Flashpoint. Aquí está tu origen, cabrón. Da un punto perfecto para arrancar el número Justice uno. League, para arrancar el Superman. No tienes que inventar la numeración. No tienes que inventar nada. Nada, es uno, punto. De hecho, el punto tal vez más cuestionable es... Rip. No, porque no. Rip se publicó. Sí. Ah, entonces sería Batman y Robin. Es el Batman y Robin. Exacto. Pues sí, pero... Bueno, no se publicó tanto. El Batman Returns. A ver, ahora otra cosa. Se quedaron cosa. En Battle for the Cow. No sacaron, según yo, el Batman Inc. y Robin. Batman Inc. No lo publicaron. No, el Batman y Robin. Vete, no, Batman no, Inc. No, Batman, Batman y Robin. Robin. Ah, ok. Porque fíjate, aquí hay otra cosa interesante también. ¿Qué atrasados traían, eh? No, esa es la porque bronca, güey. Más o menos, cuando publicaba novedades, eran como 3 años, 2 años y medio, 3. Uh-huh. Y luego llegó a ser... Casi al parejo, lo que pasa es que... Medio año, ¿eh? Lo que pasa es que ahí hay una diferencia importante. Cuando eran novedades editores que el asombroso Hombre Araña presenta, eran semanales. Bueno, y arrancan semanales. Y era en friega. Empieza a publicarse... ¿Qué año será? ¿En qué año tienen los derechos de novedades? 94, pero empiezan, ¿no? Con el Amazing Fantasy 15. Con ese empieza. Uh-huh. Y empieza en 80... No sé, en 79, 80, por 81, por ahí. Por ahí. Y arranca con el Amazing Fantasy 15, y se lo aventan semanal hasta que... Y en medio empareja. 15 años después, más o menos, empareja. Nada, ¿no? Es que cuando se iban a emparejar, pues sorpresa, les zorrajan otro título que era el Web of Spider-Man, sí. Salía el espectáculo de Spider-Man, sí, no, eran los tres que había, y luego publicaron también el cuarto título, que era el de McFarlane. El Spider-Man. Todavía, claro que sí, ¿no? El Torment, sí, todavía tienes, está. ¿Tú lo tienes de nuevo? Sí, claro que sí. Publican hasta el X-Force, el crossover con el X-Force. ¿A poco ese te ve lo no novedades. ¿Qué era McFarlane y Liefeld? ¿Ese lo publicaron? ¿Neta? Sí. Güey. ¿Lo que es que te valga madre, madre? Yo los tengo. Les voy a traer la semana que entra los últimos cinco. No, novedades. Debe haber sido novedades. Yo me acuerdo el número uno de novedades. El Hombre Araña fue cuando estaban sus piterísimo, padres. Piterísimo, piterísimo. Era como droids y como tipo vestidos como el Solo, ¿no? Es una con más o menos. Red Skull, que es creo que es en el que regresan los papás del que es lo de los papás, que es como el 360. Que aparte es el número uno, ¿no? Que no tenía nada que ver con un número uno. No era ningún punto accesible. Les voy a traer, pero de los últimos que se publican, ese es todo eso. O sea, les voy a traer los 10 últimos para que se acuerden y para que vean qué era. Novedades, yo creo que lo dejé de leer cuando yo empecé a leer los gringos por ahí de Acts of Vengeance, cuando se emparejaron en aquel Spider-Man contra Magneto y que tenemos ahí dijiste poderes, ahí nos vemos, ¿no? Sí. Y ya hiciste lo mismo. Gracias. No, yo sí los tengo, soy completista. I am fucking completista. Perfecto. Ahí hay los hermanos Lobo muy, me encanta esa saga, fíjate, esa me gusta mucho. Y la de Tombstone es buenísima, con Robbie Robertson en el tambo. Sí. Y su amigo el Púgil. Exacto. ¿Quién es ese, güey? Un boxeador en la cárcel que lo matan de fea forma. Sí. Pues él defendía. Pero defendió a Robbie. Porque él lo veía que era como su hermanito. Sí. ¿Ah? Pero Tombstone quería a Robbie. Nada más que la pasaba muy pero él lo quería. Era amor apache. Sí, no manches, güey. Es que también Tombstone sí no era como que muy brillante. Oye, Tombstone es negro. Es negro. Sí, es un negro albino. Es correcto. No soy muy estúpido, pero es un negro albino. Es un negro albino. Hermanos Lobo eran los del web, ¿no? Que es correcto. Lo dibujaba el hermano de Buscema, Sal Buscema. Sal Buscema. Y muy bonito. Eran muy a mí me encantaba. Mucha gente no le gustaba, pero sí me gustaba. Se va a McFarlane de Lansing y llega Larsen, más o menos. Es correcto. Pero todavía fue la de Silver Sable, todavía la todavía la tengo. Y todavía sale y también sale lo del Captain Power. Sí. Esa parte está muy chida. Es de lo último, ya. Que yo compré ya es de lo último. Fíjate, a mí esa parte del Spider-Man. Porque aparte a mí me lo compraban. O sea, ya en automático me iban a comprar mi Hombre Araña. Igual a mí. Entonces, ya en el momento que fue la misma portada, dije ya no más. Bueno, ya gracias, bye. Pero fíjate, a mí la parte de ahorita que lo mencionas del Captain Universe y el Spider-Man se me hizo interesante. Bueno, así de que, cute. Entretenida, me gustó. Chida. Acts of Vengeance me gustó. El Acts of Vengeance. Mira, a mí era lo que me llegaba, güey. No tenía mucho con qué comparar, honestamente. Fíjate. Después ya empecé a comparar gracias a la tienda de los tecolotitos, es el Sambor. Por cierto, vayan a una, hay buenas ofertas ahorita, en DVDs. Movies. Ajá. Pero fíjate, el Acts of Vengeance no se me hace un mal curso, un mal evento. A mí se me hace muy bien ideado. Una idea muy interesante, güey. Y a mí me gustó. Era muy detenido. Creo que de los más piteros, entre comillas, terminó siendo el de Fantastic Four, porque era cuando los estaban enjuiciando por todos los daños que le habían causado a Nueva York. Me gustó mucho, ¿no? Que es Punisher contra el Doctor Doom. Está chido. Y fíjate, oye, curiosamente, es brutal, es el de... El de X-Men está muy chido, güey. El de Capitán América es muy bueno, porque es el enfrentamiento entre Magneto y Red Skull. Está chido. Bueno. Es el judío y el nazi. O sea, pero fíjate, no mames, muy bueno. Y ahora en X-Men, el de hecho termina y lo deja encerrado en un búnker Red Skull. Pero fíjate, y en X-Men está muy chido porque es cuando Wolverine estaba buscando a todos los X-Men después de que pasaron por ese. Ese sí me chingaste. Ese no lo publicaron en español. Y está muy chido. Los de X-Men no los publicaron. No. Es más, yo siempre me quedé con ganas de leer Inferno. ¿Tú también? Porque leí el me quedé traumada y decías, ¡ay, son demonios! Y veías el demonio Nastir. Sí, dice, yo no soy el Inferno. Sí. Y dices, ¿lo van a publicar? ¿Lo van a publicar? Y le preguntas a Holguín y decía, ¡Nil! ¡Chija! Pero me quedé picadísimo. Y nunca, a la fecha nunca he leído Inferno. Lo de Madeleine Pryor, la deberías de hacerlo porque está muy chido. Exacto. Y nada más me acuerdo, me gustó mucho que el Hobgoblin es cuando lo convierten en Demogoblin. Demogoblin. Porque hace un pacto y me acuerdo, ¿no? Se quitaba la máscara. La máscara y queda igual. Ya la cara y la lengua larcenesca. Sí, es correcto. Pero fíjate que el Inferno, neta, está muy chido. Que también es el crossover entre X-Men y X-Factor. Sí. Y que curiosamente, por ejemplo, yo no tengo el final de ese crossover, que es From the Ashes, porque era, oh por Dios, o es The Dina Family o From the Ashes. Y fue así de que, ¿y cuál te mandamos? Mándame el The Dina Family. Sí, o sea, rápido. Ya el From the Ashes no lo puedo conseguir. Exactamente, yo empecé a comprar Batman en Summons y todavía me acuerdo porque fue saliendo de ver la película de Tim Burton y fue él a Lonely Place of Dying. está muy chido. O sea, de ahí lo empecé a comprar en inglés. Y fíjate, el Lonely Place of Dying, la bronca que tenía. Creo aquí que todos en México, nos acordamos cuando empezamos en inglés, ¿verdad? Y digo que el primer Spider-Man. Digo en inglés porque estás más consciente sí. de en español, sí. ¿no? Y que aparte decía, ¿por qué está volando Spider-Man? ¿Y por qué? ¿Qué onda? Porque se pelea con Magneto. Pero fíjate, aquí la bronca la bronca del Lonely Place of Dying aquí en México, cuando lo trajeron aquí en México, Sanborns, es que es un crossover con The New Titans. Entonces nada más se salieron las tres partes de Batman. Sí, yo tengo las tres partes de Batman. Y las de Titans no. Eso es lo malo de las publicaciones. Y lo chido, creo que fíjate, eso lo han cuidado ahorita. Y que créame que no me hizo falta, ¿eh? O sea, no te hace falta. Como iba leyendo las partes importantes. No te hace falta. O sea, en realidad es no. que eso es lo que iba a decir. Que ahorita tenemos un exceso de información. Y quieres saber todo. Entonces, o sea, la neta, por eso abusan en los crossovers. Yo compraba yo compraba Transformers, sí. yo compraba todo lo que salía. Pero fíjate, aquí hay una cosa interesante que tú dices, Rick. Cuando los traía Editorial Novaro o Novedades Editores al principio, por ejemplo, yo que soy fan de La Legión, a mí me salía La Legión, te la publicaban una cada día de San Juan, que era, de hecho, era Super Comics. Sí. Como te lo ponían, no era Superman, era Super Comics. Sí. Y te ponía, era Batman Presenta, que era el Detective Comics, o el Bat Family era Batman Presenta. Y las historias y Editorial Novaro no era muy diferente a lo que hacía Vid, era te pongo esta de chile mole dulce y hazle como quieras, güey. Porque nada más era Batman Presenta, Superman y Super Comics. Entonces tenías cuatro títulos para meter cuanti madre de DC. Uh-huh. Y te valía madre, ¿por qué? Pues porque venía saliendo. Ay, mira, ya salió tres meses después. Salió. Hice intentos de publicar otros. Yo tuve el primer Fantastic Four, que es el Fantastic Four 1, de hecho, sí. de novedades. Yo lo tuve de novedades. Porque sí. el primero son de la prensa. De la prensa. Sí, ¿no? Yo tuve de la prensa. Mac Division. Tuve previos. Sí, Mac Division es antes que la prensa. Pero yo sí. tuve. Hasta donde yo tengo entendido, sí. Tengo mis dudas, ¿eh? Que era el Fantastic Four. Por ejemplo, uno. Y te voy a decir una cosa. En Mac Division. Tuve Daredevil, novedades, no le digo. Avengers, también. Avengers, yo. Tuve de esos, no. Yo de los que publicó novedades, tengo todos de esos. No, yo sí los tengo ahí bien cuidados todos. Sí, pero tú ya estás ruco, güey. Estaba en primaria, güey, no manches. No, yo no tengo nada de esos sobre. No pudiste haber estado en primaria, güey. Bueno, o sea, cuando yo los compraba estaba en primaria. Ojo, no en primero de primaria, en primaria, güey. Había un cómic de un cuervo, ¿cuál era? La zorra y el cuervo. Yo tuve sí. esos. No, yo tengo. Fixy Foxy. Te voy a invitar un día a que veas mi sarcófago. Sí, sí. Tengo un baúl atascado de cómics. Y la mitad son Condoritos, sí. debo decir. Condorito es muy buen cómic argentino, güey. Chileno, es correcto, chileno. Un saludo a toda la banda en Chile. Sí. Pero fíjate. Pello, no, Pello es el de Pitufos. Sí. Ah, espérate, es Es belga. Sí, es muy es bueno, belga, sí, es muy bueno, güey. Sí, es Pello, es el de los Pitufos. Este es. Se me fue el nombre, pero sí. Sí. Y es P. algo también. Sí. Va ahí que alguien, por favor, que nos ilustre un poquito porque así se nos va. Fan, te puedes sacar unos compendios de unos álbums fantásticos. Sí. Yo ya lo dejé de comprar en los álbumes, yo compraba los chiquitos mensuales. Ajá. Y tengo uno de los grandotes que empezaron a salir. Después ya fueron los álbumes. Pero yo cuando compré un álbum, era puro refrito de los que yo ya tenía, por eso no los compraba. Sí. Pero fíjate, yo nunca fui muy así, como que muy, muy, muy fans de Condorito. Y bueno, nosotros vamos a un corte, regresamos, sí, regresamos con On The Run. Te recuerdo nuestro correo electrónico destripando así tal cual como suena, destripando@quietloudfm.com. Obviamente estamos en Twitter, @quietloudfm. Ya saben, el blog, que no ha habido participación, pero vamos a poner ahí alguna notilla, ¿no? Para que no digan que los abandonamos. No se pueden quejar, también el Facebook ya está actualizado. Ahí está, ¿te consta que ya está actualizado? Ahí. Y para que no estén chillando, mis niños. Bueno, nosotros vamos un corte, regresamos con la gustadísima sección On The Run. Esto es Destripando los Monitos a Tus Oídos. Regresamos. The Justice League of America. Just a good old boy. Never meaning no harm. Beats all you never saw. Been in trouble with the law since the day they was born. Straightening the curves, flattening the hills. Someday the mountain might get 'em, but the law never will. Making their way. Y ya estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.com. Esto sigue siendo Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si quieres enterar del neta del planeta. ¿De ciencia ficción? Ficción. De fricción es el carrito. Rum, rum. Pero bueno, antes del obviamente seguimos siendo el equipo secuencial. Zico, Clarky, Shifty ya partió. Debe estar ahorita cruzando el. No, cuando estén oyendo esto, ¿Pacífico? ya está en Malasia, güey. Entonces ya está en Singapur. Ah, sí. Singapur se fue a Singapur. Un saludo al mendigo Shifty que se fue como ninja. Que nada más mandó SMS de sale bye. Chido, ahí regreso en unos meses. Se comportan. Y nosotros le guardaremos el agua para cuando regrese. Exactamente, para que haga gargaritas. Entonces, después de eso, el gas. Pero entonces, ya terminamos de platicar. Vienen cosas chidas. Ahí hagan ustedes sus especulaciones con respecto a qué publicarían o con qué lanzarían DC en México. Pero ahí se las dejamos. Queda claro que sí tiene el punto de partida. ¿Tiene, que fue lo mismo que hizo Viz cuando empezó a publicar, que fue Crisis on Infinite Earths. Aquí se presenta una mejor oportunidad porque sí. A diferencia de ese entonces, no fueron todos números uno. Uh-huh. Tienen 6 meses ya de entrada o 7 meses. 8 para publicar, es muy bueno. 8 meses casi. Tienen arcos completos. Sí, que eso es un gran punto, ¿eh? Es de mucha ayuda. Pero bueno, ahora, ¿qué otra cosa estábamos discutiendo? Ah, el X-Men Avengers, güey, que ya salió el número 2 y está harto chido. Por lo menos, hay gente por ahí que criticaba el arte de John Romita no Jr. No entiendo qué carajos critican, honestamente. Sí, no, que decían, no, ay, que está muy rígido, que están como estúpidos. Si hay alguien que dibuja chingón, es John Romita Jr. Sí, a mí me encanta. Uh-huh. De hecho, mi dibujante favorito de Spider-Man, incluso tal vez, sobre el papá, de su padre, sea John Romita Jr. Pues fíjate, ahí se va con él. Digo, lo que pasa son dos estilos muy diferentes. Y el John Romita Sr., neta, su Spider-Man, pues es un buen legado, ¿no? Es como continuar un buen legado entre los dos, entre los Romitas. Sí, claro. Bueno, yo creo que el mejor, ideal, ¿no? El mejor que ha habido hasta ahorita. ¿Padre hijo? Artísticamente. Padre hijo, sí. Ah, es que hay unos tándems muy buenos. Sí. Pues están los Kuber también, güey. Claro, están los Kuber. Y además, ha habido otros muy buenos dibujantes en Spider-Man. Sí. Sí. Fíjate, de hecho hasta el Batman le queda chido a Romita Jr. Ah, porque sí. Me hubiera gustado verlo hacer más, que se lo hubiera llevado. Bueno, que todavía puede, le queda cuerda, sí, y todavía puede. Un ratote, güey, sí. Porque todo puede pasar en ya esta vida. Capullo, sí, ya está Capullo dibujando Batman, y que lo está dibujando muy chido, Mejor de lo que esperaba. Mucho sí. Mejor de lo que yo esperaba. Sí, sí, sí, neta, va a ser una agradable sorpresa. De Capullo, pero me ha gustado su... Como que ya se quitó el... Ya está teniendo su propio estilo. Ya no es tan McFarlanesco. Y antes era muy Jim Lee-sesco. Cuando empezó Capullo era muy Jim Lee-sesco. A mí nunca se me hizo, a mí se me hizo muy Liefeld-esco. Mm. Al principio tanto que dibujaba su X-Force. No, fíjate, pero que sí hay una gran toque, diferencia. Con sí. Su toque. Los hace anatómicamente menos incorrectos. No. Bueno, es que es difícil que alguien le gane. Oye, güey, por ahí que Liffy le andaba diciendo también que sí, que Lobo, la movie. No sé, neta, no me consta, güey. No, pero parece ya contrató un director, güey, sí. Increíble, va a salir antes que Flash, güey, no, parece. Sí, no lo dudo. No mameyes. A ver, se lo voy a poner de esa manera. Si hay un Howard the Duck antes que Flash. Bueno, pero es Howard the Duck, güey. ¡Es Howard the fucking Duck! O es sea, que, no manches. Pero Howard the Duck tiene algo... Es pitero, güey. Sí, güey, pero en la concepción tiene más de fondo. Algún día lo platicaremos. Bueno, el pato, el efecto del pato en la película no está malo, ¿eh? Es, o sea, está bueno. Y ahí tiene que ver mucho su creador, Steve Gerber. Exactamente. Muy bueno, güey. Neta el güey, güey. Sí, pero la película es así, es completamente fallida. Es, bueno, y retomando un poquito, ahora sí, algo de más actualidad. Por ejemplo, lo que estábamos diciendo es el X-Men Avengers, que ya empiezan los cates de adeveras. Uh-huh. Pues por lo menos está cumpliendo de no tardarse mucho, que es lo que le critican mucho a Bendis luego. Por ejemplo, en su House of M o todo eso. Que era harto globito, el Disassemble y todo eso. Este no ha habido harto globito, este realmente fue una introducción de los dos personajes principales. ¿El Capi y Cyclops? No. ¿O de los líderes de dos? No. No. Estás hablando de Scarlet Witch y esta Hope. Pero es que fíjate que Bendis ha sido fallidón en sus eventos comparándolo con Millar, que mira que Millar no es santo de tu devoción. Santo de mi devoción necesariamente, pero he de aceptar que el crossover por el que mides a Marvel es, sigue siendo el Civil War, y los de Bendis siempre como que han quedado algo a deber. Sí, estás no malos, hablando del Secret Invasion, del House of M, que él lo hizo. Ajá. Porque dentro de lo que cabe hay que reconocerle algo a Bendis. Es un escritor harto cumplido. Sí. Sí, sí, eso sí. O sea, es un cuate que te maneja cuatro títulos y no se atrasa. No, o sea, está en, y lleva años haciéndolo así. Sí. De lo que hay que reconocerle, sí, es que es impresionante. Que es un workhorse. Sí, es un workhorse. Pero digo, porque hay que ser sinceros: el House of M fue la respuesta rápida a Infinite Crisis. Hazlo ahorita, güey, órale. Porque se nos va con el Infinite Crisis, se nos va DC. Están alabando ahorita mucho a DC. La madre, necesitamos algo, órale. Bueno, ¿cómo los arreglo? Sí, échate el vaporazo, órale. Chile, sí, su madre. Y que lo único bueno, lo que vale la pena y lo que tuvo... El primer número y el último. No, lo que tuvo ramificaciones realmente importantes del House of M fue el número 7. Que es el No More Mutants. Es correcto. Ajá. Porque ahí en fuera, en realidad es una historia al vapor. Se nota que es al vapor. Sí. Ajá. ¿Y qué fue la respuesta en fa al Infinite Crisis? Bueno, que ha manejado muy bien Avengers desde su Disassemble. El Disassemble a mí se me hizo muy bueno. El Disassemble a mí se me hizo bueno. Pero el megavento le ha quedado algo de ver, yo creo, Bendis, ¿no? Sí, de hecho, bueno, vaya, en Avengers se da la introducción nuevamente ya de la Visión. Sí. Y la Visión tiene deuda con la Scarlet Witch. Sí. Porque Scarlet Witch lo hace mierda. Abusó textualmente. Ahora sí que abusó del robot. Abusa de Jennifer Walters. Jennifer Walters está posesa. Uh-huh. Y lo parte a la mitad. Y ahí se pierde toda la Visión. Ahorita ya está otra vez la Visión como es. Uh-huh. Y es la pareja. Inclusive hace el guiño de me gustaban como pareja. Uh-huh. Sí. Entonces, pero ahorita... Inclusive ya llora otra vez la Visión. Vuelve a chillar, mendigo robot chillón, güey. Es robot chillón, pero esa es una historia clásica. Sí. Hasta un androide puede llorar. Sí, efectivamente, sí. Que es un mega clásico. Sí, neta, sí. Que es cuando lo inducen a los Avengers. Es correcto. Uh-huh. Y este imbécil. Sí, que sí. Trae. Que ¡pedazo no sé, de animal! Trae guano en el cerebro por decir que trae algo, el idiota. Ah, para que vea, estamos on the run, entonces aquí es on the edge. ¿Ok? Pero fíjate que. Me llamó mucho la atención, como dices, que no fueron los 20 números del crossover. De hecho, el primero vamos te digo a platicar. Que bueno, el cero es la introducción y de chida, estos ¿eh? Dos personajes. El cero, de hecho, es Scarlet Witch tratando de redimirse, peleando. La invitan sus amigas y le dicen, oye, pues vente a la mansión. Tú eres Avenger, no tienes que estar allá con tu papá. Y la carajos. Corre la Visión. Y mal plan, ¿eh? Y hasta le dice a Miss Marvel... Tú cállate, esto es entre ella y yo. Esto es Pex, marido, mujer. Oye, que te calles, te dije. Y una pregunta, en los derechos de películas, ¿quién tiene los derechos de Scarlet Witch y Quicksilver? Muy interesante. Fíjate, mira, yo si se los diera, la neta, por más Avengers, que hayan surgido en X-Men, no, es Avengers. Sí, tienen cientos de números saliendo en Avengers. De los dos, tanto Quicksilver como Scarlet Witch son... Curiosamente, bastiones de la porquería de que hicieron de Force Works y todo, que es la secuela de West Coast Avengers. Sí. Uh-huh. Que es cuando le ponen al Captain su, bueno, al US Agent, su trajecito ese con su capita toda jota y todo eso, ¿no? Es que es pésimo, honestamente. Y curiosamente es Roy Thomas. Sí. Y Roy Thomas tiene unas cosas muy buenas y unas muy malas, debo de admitirlo. A pesar de ser el segundo editor en jefe, me parece. Es el que sucede a Stan Lee, ¿no? Uh-huh. Pero digo, no todo tiene que ser éxito, ¿estás de acuerdo? No, su éxito es Conan. Sí. Su gran el éxito. El gran cómic de Roy Thomas es... ¡Apúntale, Tobalín! ¡Apúntale! De Savage Surge. Exactamente. Sobre todo, ¿no? Porque... Bueno, o sea, su Conan también. Uh-huh. Pero él hacía todo lo que es Conan. Y tanto que era top seller. Sí, Conan sí era top seller. Sí. Y estamos hablando de los top sellers de harto número, ¿no? De cuando vendían 100,000. Sí, no. Era de 20,000, no, ya no existes, güey. O sea, ya estás fuera de circulación. No, 100,000 estabas en problemas. Sí. De hecho. Sí. Entonces, digo, vienen cosas muy chidas. Y por el lado de DC, por ejemplo, ahorita que ya salieron los números... Que no está Jim Lee dibujando Justice League. ¿Qué opinas, Clarky? Justice League, yo creo que todavía a la fecha que sigue quedando de ver. ¿Verdad que sí? Sí. Como que se esperaba algo más contundente, ¿no? Algo morrisonesco, ¿no? Sí, pues lo que pasa es que comparándolo con el Jelly es que de Morrison... Volvemos... Ese es el problema de... Mira, Avengers se ha tardado... Digo, Avengers, X-Men se ha tardado mucho en quitarse la imagen de... ¿De Morrison? De Morrison. Sí. Batman, no sé qué vaya a pasar cuando lo deje, pero, curiosamente, Snyder ya le está cumpliendo. Snyder ya se lo cumplió. Pero no hagamos idiotas, todavía mueve Morrison a Batman. Pero yo creo que no, hoy quien manda, yo creo que es... Ahorita ya, con los talons. Claro que Morrison todavía... No ha acabado su obra. Viene su Batman. Oye, ¿cuándo sale? Este mes. Para apuntarlo, güey, no lo he apuntado. Porque fíjate, ahorita que lo comentas es otra cosa que estaban diciendo en Twitter, también con lo que empezó la plática con lo de la covacha, que un cuate, digo, no sé si nos escucha o no nos escucha, pero decía, es que a mí Batman se me hace ñe, o sea, no lo estoy comprando, yo no empezaría el lanzamiento con Batman. Y lo que yo le decía, ¿sabes qué? Es que neta lo que está haciendo Snyder, está muy chido, todo el corto fouls, todo eso está muy chido. Y él me decía, es que me cortaron Batman Inc. Y fue así de que, perdón compadre, pero ahí hay un error. Bueno, eso es cierto, eso lo discutimos nosotros. Y la verdad, pues, se siente mocho, ¿no? O sea, el Batman Inc. está mocho. Así de sencillo. Pero el Batman Inc. fue, señores, Morrison no tardó demasiado en cerrar su arco. Tenemos planes para todo el universo. Ni modo. Se los damos después. Punto. A mí te voy a ser sincero, y eso siempre digo, ya está grabado y siempre lo he dicho. A mí el Batman Inc. nunca me llamó la atención. El Batman como Inc. que no cuajo, no me termina de cuajar. Bueno, a mí no me ha encantado, porque me gustó mucho más definitivamente su Batman y Robin. Ah, sí, obviamente. Mucho más. El Batman y Robin es un cómic perfecto, prácticamente. Del 1 al 16 es casi perfecto. Estoy completamente de acuerdo. Y lo curioso es que no estamos hablando de un Batman Bruce Wayne. No. Estamos hablando de un Batman Dick Grayson, entonces... Pero a mí el Batman Inc. a mí sí me gustó mucho, muy entretenido, ¿no? Muy divertido, y me gusta me gusta lo que viene para Batman Inc. El Leviatán. Sí. Pues Morrison lo ha dicho, es Kramer contra Kramer, nomás imagínense que tienen capacidad nuclear cada uno de los Kramers. ¡Nuclear, ¿no? Jacobo! ¡Nuclear! Pues es Erika Batman. Wexler, sí. Para quien no sepa qué pez. Exactamente. Sí. Búsquenlo. Sí. Es genial. Está en YouTube, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero pues ahí va a ser Batman contra Talia en buena medida por Damian. Sí. Entonces suena muy, muy bien. Entonces no ha terminado su Batman Inc. Pero es que, digo, el ahorita... gran arco de Morrison de algún modo termina con el regreso de Bruce Wayne. Porque realmente ahí termina todo lo que había comenzado desde su inicio de Batman and Son. Batman, sí. Simplemente que... Morrison tiene unos problemas luego, ¿no? Para cerrar sus arcos o sus grandes historias, tiene problemas sí, luego, ¿no? Sí, le falta concretar. Fíjate como que los, o sea, su Justice League no lo cierra perfecto. El World War III es muy mal. Bueno, el X-Men no lo cierra perfecto. No sabemos cómo voy a cerrar el Batman. Pero, mira, en ese momento cerró realmente lo que venía... Pero es cuando le viene la idea de ser Batman Inc. Y sigue con su Batman Inc. Es correcto. Sí, pero como dices, ahorita ya no mueve tanto el pandero. Pero aparte sabemos que no es ya lo que le compete de más. Tiene muchos proyectos en el tintero, ¿no? Sí, pues está el Multiversity y todo lo que está saliendo. Bueno, pues no, y viene su... ¿cuál es el que va a sacar? Está su Action. El Action Comics. Su Action ya ahorita se ve que se está comiendo su interés, de hecho. Ya sé bien, por su Batman, ya sé bien, digo, sinceramente, lo que acabamos de decir, si ahorita Grant Morrison deja o no deja Batman, o sea, lo que haga en Batman... Ya lo hizo, ya hizo casi todo lo que tenía que hacer, yo estoy de acuerdo, se termina en el Batman Returns, y ahorita lo que está haciendo Snyder, que lo empezó haciendo desde el Detective, también es muy bueno, o sea, yo creo que ya es como lo predominante, ¿no? Ya es lo que marca la pauta. Me parece excelente tener... Tengo a Morrison en Batman Inc., tengo a Snyder en Batman, tengo a Daniel en Detective, tengo a ¿cómo se llama este otro carnalito? El de Batman y... Tomasi en Batman y Robin. Que Tomasi es pues, bueno. Y muy bueno, honestamente. Higgins está en Nightwing. Incluso el David Finch dibujando Batman en su Dark Knight está medio locochón, está medio flojón en historia, pero... Es Pez Jenkins, está ¿no? Está espectacular. Es Jenkins tratando de arreglar la historia de Finch. Sí. Pero está espectacular sólido visualmente y No, pues, es, vende es bien, ¿no? Punto, y aparte vende sí, bien. Es sí. Vamos, no le veo mucho reclamo. Gail Simone en Batgirl, muy bien. Entonces, yo... ¡Agárrate los huevitos! Dijiste no, la semana no pasada que no, güey. No, lo dije como asertivo, fue pregunta, fue muy bien. A mí no me gusta, a mí el Batgirl, neh. O sea, muy bien. A mí no me termina de convencer tampoco. Gail Simone, entonces, en general el Bat Family está bastante bien. Uh-huh. Ahora, fíjate, aquí hay algo interesante que lo que viene. Viene el famoso Earth 2. Ajá, que es Robinson y lo dibuja Nicole Scott. El dibujo está súper, súper, súper bien hecho. Ajá. Nicola es dibujante. Es muy, muy buena dibujante. Muy bueno. Pero aquí hay algo que a mí, para especular, me llama mucho la atención. Y ahorita que mencionamos el Multiversity. Uh-huh. Me encantó su resumen de el Avenger vs. X-Men. Está muy bueno. Seguimos con. Bueno, pero sabemos que necesitamos más carnita. Sí, va el número 2 apenas, ¿no? Ahorita lo que viene, sí, la verdad, sí, puedes hablar dos números, el número 0, el número 1, viene este el número 2, ¿y qué es? Golpe, golpe, golpe. No, de hecho no, los golpes son en el 2. En el 2, ¿no? Exactamente. El primero está muy chido porque es cuando llegan, desembarcan. Y el 1 es decir, oye, Hope, vienen sí, por Hope, y el Fénix. Y dice, ¿sabes qué? Pues Nel. Y empiezan a verse las relaciones entre Wolverine. ¿Quién va a rendir a Legacy, de cierta manera, Wolverine? Que de hecho vemos una portada en la que parece que no. Sabemos que hay cartas por ahí sueltas. Sale ¿no? también pero bueno. una, creo que es en X-Men, donde se ve la relación que hay entre Iron Fist y el Phoenix. Ese va a estar interesante. Y se ve chido, se ve machín. De hecho es en Avengers. Uh-huh. Sí, se ve machín. Pero bueno. Y ahora, retomando lo que es lo que viene en Earth 2, aquí hay algo que... ¿Cuándo llegamos a Earth 2? Ahorita. Lo que me llama mucho la atención... ¿No estamos con los Talons? No, ya no. Lo que me llama mucho la atención es la cuestión de que en el primer arco del Justice League, el villano es Darkseid y empieza con Parademons. En Earth 2, el primer arco empieza también con Parademons atacando el Earth 2. Bueno, entonces estamos viendo que los Boom Tubes no van a ser solo lineares. Exactamente. Eso es algo que llama la atención, que ¿no? Los primeros sí, arcos, ¿no? Puede ser, entonces. Que es así como que... Y dándole pie... Especulando, obviamente. Si bien ahora, la Liga de la Justicia tiene su Boom Tube. Pues tiene a... No, pero... A Cyborg es su Boom Tube. Es correcto. Y conste que cada mil, más o menos... La caga en tres. Ajá. Uh-huh. Pero, algo... Bueno, este número estuvo más interesante. Me gusta el backup de Shazam. Pincha interesante. Shazam. Y no es de que... A mí no se me hace malo el Justice League, pero comparado contra el de Morrison, sí me parece... Sí, está guango. Está pedestre. El origen sí. Es bastante pedestre. Simple, es bastante simple. Sí. No superó, como dijeron, con creces lo que iba a hacer Starro. No lo superaron con creces, no. Quedó parecido. Sí. Neta sí. Pero los siguientes dos números me han gustado más. El de Steve Trevor como que más o menos también ese. Está interesante. Y el de Green Arrow se me hizo el fanboy. No, el fanboy from sí, hell, ¿no? Pero yo quiero. Divertido, bastante entretenido, pero sí queda de ver comparado con el JLA que hacía Grant Morrison. No, es que te pones a ver el New World Order, que son los primeros cuatro números de Morrison en Justice League, en JLA. No, Justice League, JLA. Y es buenísimo, güey, con todo lo de los marcianos blancos. Después de ahí se viene un fill-in, viene después el Rock of Ages, y dices, güey, el Rock of Ages es buenísimo. No hay ningún fill-in, porque primero se avienta la batalla contra los marcianos blancos. Las huestes del cielo. Después es cierto. Viene toda esa historia que es buenísima. Sí, viene la historia de The Key. De aquí es buenísima, cuando sí. Llega Green Arrow, que es Connor Hawk, a Justice League. Uh-huh. Y me parece que ya después es cuando viene el Rock of Ages. Es correcto. Sí, así tal cual como dijiste, así es. Y pero la verdad te pones a ver que son los primeros 16 números. Vaya, pero lo que vemos es que sí es el número bastión que te va a guiar. Algo sí le está faltando, sí, o por lo menos, le de falta como Bendis lo hizo en Avengers, que no son las grandes historias, ojo, pero sí se ve un trasfondo de cómo vas a manejar todo. Yo te voy a decir una cosa. Este parece que está poniendo cimientos, pero todavía no se ve tan claro, ¿no? No se ven tan... Pero aparte yo insisto, tienes a Snyder muy, muy bien plantado en Batman. con además Morrison, carta libre en Batman, que para culminar su Batman. Sí. Y tienes en Superman a Morrison dirigiendo el barco. Sí, claro. ¿No? Evidente. Entonces, lo que siempre hemos dicho, a diferencia de Avengers, es que Justice League no es la franquicia principal. Es correcto. En Avengers, Bendis iba claramente dirigiendo el barco en cuanto a las relaciones Iron Man, Capitán América. Sí, en las relaciones, pero acuérdate que también Marvel lo que hizo es cimentar muy bien su Big Three. Uh-huh. Sí. Tanto que se lo dio a Brubaker, a Capitán América. Y a Fraction. A Fraction, pero ¿verdad? Que los va desarrollando de forma muy individual. Pero de algún modo la relación y el funcionamiento del universo Marvel, a partir de Avengers, va muy bien controlado por el universo por Marvel Avengers. Se dirige en Avengers, sí, sí. Punto. Desde hace rato, eso es parte de la caída hasta ya de X-Men. Porque sí, con la introducción de Wolverine dentro sí, de X-Men. Digo, dentro y de tanto Avengers, que Bendis va para X-Men. X-Men. Uh-huh. Exactamente. Y en cambio en Justice League, no. No. O sea, en Justice League. Exactamente, final, es no. O sea, el dueño de es Batman dueño, y es Superman, sí, cabrón. Sí, es dueño. Y es Wonder Woman. O sea, son los títulos, sí, claro, individuales. Y Jeff Jones sí es dueño de Green Lantern y de Aquaman. Y de Aquaman. Pero de los demás no es dueño. No. Y en buena medida. Y se nota. Sí. Y se nota. Sí, sí se nota. Porque no es el cómic que está marcando la pauta, el ritmo, no, la pauta. De hecho, Avengers, de sí hecho, es tan, se siente está cortado, marcando la pauta, curiosamente, a pesar de no ser el mejor título, para mí es Action Comics. Sí. Pero el que está marcando la pauta, que es el segundo mejor para mí, es Batman. Porque el primer crossover, sí, grande, lo hace Batman, es Court of Owls. Uh-huh. ¿Sí? Que viene también el de Superman. Superman. Es correcto. De Colin, uh-huh, ¿no? Eso pero sale primero, primero el de sí, Court of Owls. Sí, Court of Owls ya, bueno, el Night ya salió. Of the Owls, ya empezó. Sí. Night of the Owls. Sí, ya empezó, uh-huh, ¿no? Y está chido. O sea, pero por ejemplo, la gente, ¿verdad?, que dice, está no, bueno, es que tuve que cortar, me cortaron Batman Inc., es así que, uno, de entrada, Morrison dijo, sí, lo voy a hacer en dos partes, originalmente iban a hacer 12, después, no, ¿sabes qué? Lo voy a hacer en dos partes. Bueno, saco un Leviatán que es el compilado. Ajá, pero ojo. Aquí la cuestión de, a lo que yo voy con Batman Inc., para toda la gente que diga, ¡ay, es que van a cortar Batman! No, Batman Inc. nunca fue pensado como un título extra, no es como un Batman and Robin, o como en su momento fue un Shadow of the Bat, o un Legends of the Dark Knight. Ajá. No fue así pensado, es no es un ongoing. ¿Estoy en lo correcto o estoy mal? Estás no, incorrecto. ¿Estoy mal? Claro, o sea, que sí. Sí. Batman, no, Inc., si Batman y Robin como lo dejó, Batman Inc., no, por eso, Batman y Robin, uh-huh, lo traía Morrison, lo concluye todo lo que Batman iba a platicar con Batman y Robin, trae de uh-huh vuelta a Batman, sí, y dice, soy tan chingón que ya dejé otro título top seller como Batman y Robin, y te voy a hacer otro título de Batman para vender más, se va a llamar Batman Inc., uh-huh. Uh-huh. Y todo eso es para explicar su otra historia de Leviatán. Era otro ongoing. Es otro ongoing, termina, claro. Pero lo divido en temporadas, tengo es mi primera correcto temporada. ¿Por qué? Porque se atraviesa el reboot. Viene el reboot, no importa, me adapto al reboot, porque es aparte correcto. El siguiente volumen de Batman Inc., aunque retoma la historia del... Está en continuidad. Está en continuidad de New 52. Porque todo lo de Green Lantern y todo lo de Batman está en continuidad. Ella dijo, la única gran diferencia es de que antes Selina Kyle sabía que Bruce Wayne era Batman, ahora no lo sabe. Uh-huh. Que esa era como su okay gran diferencia, sí, ¿no? Y los cambios de los trajes de los Robin que han ido saliendo. Ah, eso vale madre, pero la además, verdad depende del diseñador. Ya establece que, ok, ya Nightwing ya dejó de ser Batman, ya no hace de falta. Dark, sí. Nos va a explicar qué pasa ya con su... Y ahora ya se clavan que pues Robin debió de haber sido un Talon escogido, inclusive ya estaría muerto probablemente. Pero eso lo hace Snyder, ya no lo eso, o lo va a hacer Grant Morrison. No es Snyder, es Snyder, o sea, entonces ya no nada que ver ahí. Batman Inc. y Morrison concluye su... Sí, el único defecto que tiene Link es que se enfría el tema. Uh-huh. Sí. Y eso lo platicamos, ¿no? Toda la fuerza de... Es que Morrison, pegándole su nombre a un título... Sí, es Ben, es Ben, al cielo. Cielo de Ben. Sí, es correcto. Pero, o ¿cómo sea, lo hace Bendis? Sí. ¿Cómo lo hace... No sé si Jeff Fraction. Jones. Jeff Jones, yo creo no, que... No, Fraction todavía no. Yo creo que Jeff Ruka Jones... en su momento. Jeff Jones, Morrison y Bendis son los que sí te llevan... No sé si hay otro escritor que por su simple nombre... te impulse al top seller? Ahorita yo creo que al Hickman. Top seller Hickman está en proceso, tanto que lo mandaron a Ultimates, pero todavía no llega al Pero que Bendy sí me queda claro. Ahora, que el mérito es levantar Fantastic Four, que era una franquicia cabroncísima de levantar aparte. Sí, que ahí sí no. Pues, no hablamos de calidad o de que sea muy. No, Mark Millar, ¿no? Yo creo que Mark Millar en mainstream. Sí, en mainstream. Si lo vuelves a poner a ser mainstream, lo que lo pongas se te va al top seller. Es correcto, es lo que te digo, es Mark Millar. Probablemente. No sé si hay algún otro escritor que. Jeff Jones. Bueno, ahorita. Jeff Jones, Morrison, que Bendis, Jeff Jones tiene Millar, muy poco tiempo, para los que digan, no se hagan pendejos. Dirigía Justice Society, que no era top seller. Dirigía Hawkman, que lo cancelaron. Sí. Dirigía, después. Es un Green Lantern, el que lo Green Lantern, exactamente, es el que lo catapulta. Porque yo insisto, correctísimo. Flash. Cuando lo escribía... No, espérate, pero su Flash... Pero Flash es, y Flash a la fecha sigue siendo top seller, ¿eh? Sí, claro, pues lógico, o sea... Pero el top seller no es Flash, es Flashpoint, el que lo tiene como top seller, la neta, porque todo se encumbró a eso. Ah, por cierto, ya viene el Speed Force, ya platicará de él Gilberto seguramente, porque va a salir el número 8. No, descubre, ya tienes... Siga dando hueva Flash, para que no vuelvas a... Pero para que veas lo que es poder quitarle el interés, así con lo chido que es Jones. En un programa yo lo doy en la madre, ¿cómo no? No, pero fíjate que, para mí, es fallido su Flash todavía, de Jeff Jones, contra su Green Lantern. Sí. Hace su Rebirth, que es más malo, honestamente, si lo podemos calificar, o menos bueno, como lo quieras ver, menos bueno. Es muy la línea, ya es como un... Como Morrison tiene su línea, que es lo que hemos platicado, sí, es el villano que está oculto y es tu némesis, pero se hace tu amigo y tiene plots ya muy similares, ¿no? Sí tiene fórmula. Eso, tiene fórmulas, exactamente, pero digamos que efectivamente sí es más bajo su River de Flash que el de su Flashpoint está encaminado al reboot. ¿Sí? No es una buena historia, por más que me digan, no es una buena historia, es un hilo conductor que es como el Disassemble, como es Dark Reign, es eso, ¿no? Tanto que la buena historia de River, del River... Es The Night of Vengeance. Night of Vengeance, exactamente. Gracias a Dios, fue que dicen, pues creo que Azarello, a pesar de todo, creo que sí puede hacer algo de mainstream. Sí. Denle Wonder Woman, ¿no? Y que y lo que se ve que viene para Wonder Woman, se ve que sí, está... Sí, tengo el último número, no lo he leído. Pero digo, Wonder lo de la entrevista que los salió... diseños no son de Chiang. No. Es de otro, del otro dibujante que está ahí participando. Uh-huh. ¿Sí? De Poseidón y de Hades. Es del otro Adams Cliff. Tony Adam. Tony algo. Que de las cosas que todavía me pregunto es exactamente cómo se habrán hecho todos los rediseños dentro del New 52. Todos los amigos de Jim Lee, güey, son los que mandan, cabrón. No nos hagamos güeyes. Maguire se aventó uno, sin Maguire no es muy amigo de Jim Lee, güey. No, entonces, yo creo que en... Vamos, si tú, a ti te tocaba un título... Por eso no tiene título, ¿verdad, pendejo? Por eso, World Finest. No sé si nada más haya rediseñado fundamentalmente a la Justice... O sea, a los yo creo que se aventó. ¿Los Big Seven? A los Big Seven. Que inclusive menciona que es el Big Seven, ¿no? Pero lo dice ahorita en el Justice League, ¿no? Uh-huh. Y le dicen a Green Arrow, tú no eres Justice... Pero el Martian Manhunter lo ponen. Que hay una historia que no sabe, perdida, y que seguramente yo ya estoy viendo el crossover con Stormwatch. Sí. Pues ojalá y no haya. ¿Verdad que sí? Estoy así como. ¿Puedo evitar? Sí, yo también me lo evitaré, probablemente. Evitar el crossover y con los números de Justice League. De Justice League bastará, será más que suficiente. Pero bueno, ojo, aquí ya para cerrar eso nada más, especulando. Hay que ponerle un poquito de atención a lo que viene el Multiversity, que salió todo esto de Jim Morrison, y que tanto en el... ¡Jim Morrison! ¡Jim Morrison! ¡Sí es Multiversity, güey! Grant Morrison. Grant Morrison, que el primer arco del Justice League, el villano es Darkseid, y en el primer arco de Earth 2, salen Parademons, pinta, especulando, no se ha dicho nada todavía, ajá. Podría sonar interesante. Y aparte el hecho de que tanto Power Girl como Huntress son conscientes de que ellas pertenecen a Tierra 2. ¿A la Tierra 2? Sí, esa se me hace que... No sé si extraño. Le están poniendo mucho protagonismo a ellas. Me gusta la idea del World's Finest. ¿Quién escribe el World's Finest? Paul Levitz. Y lo dibuja George Pérez. Y en unos arcos sí, va a estar bonito, pero... Unos arcos los dibuja George Pérez, unos arcos los dibuja Kevin Maguire. Ok, pero no me encanta. Bonito va a estar. Levitz, Robin, ya no anda pero, en su top. Pero está sobre el plot de Robinson, de Ertu. De ahí lo está basando. Entonces, suena para interesante. Y bueno, de esta manera llegamos al final de nuestro programa. Les agradecemos nuevamente su presencia y compañía. Y viene Trinity War también. Es lo que íbamos antes a decir. De irnos, ¿cierto? Sí. Antes de irnos, a ver. Que el Free Comic Book Day es pie para... Para el Trinity War. No, para el Pandora. Pandora es hilo conductor. Sí. O un MacGuffin. Pandora... Es un MacGuffin. O es un parte del de otro, de un Trinity, que es el que no sabemos. Ah, que es lo que dicen, que no es el Trinity. Sí, que no es que vaya a ser necesariamente una batalla entre la Trinidad de DC Comics. Pero sí dicen que es de una Trinidad. Pero pues es de una Trinidad. ¿No? Exactamente. Uh-huh. Y bueno, ahora sí, de esta manera llegamos al final del programa. Les recuerdo, nos están escuchando el próximo miércoles de 8 de la noche a que terminemos de debrayar. Esto fue Destripando los monitos a tus oídos. ¡Vámonos! Fighting the system like a two modern day Robin Hood.